Buenos días. Nos parece un gran atrevimiento y un acto de completa hipocresía y cinismo de Monsanto acusar a un juez mexicano de comportamiento antiético cuando Monsanto se ha distinguido en el mundo y en nuestro país como una de las empresas con mayor comportamiento antiético. De hecho, está nominada Monsanto como una de las... Ganó el certamen como una de las empresas más antiéticas a nivel mundial. No debe olvidarse que Monsanto fue el fabricante del agente naranja que durante la guerra de Vietnam, como gran defoliante, causó más de 400.000 muertes y más de 500.000 niños con enfermedades congénitas. Y Monsanto se exculpa de esa responsabilidad. No se nos debe olvidar que Monsanto es fabricante de la hormona somatropina bovina recombinante que ha sido prohibida en la Unión Europea, en Canadá, en Japón, por sus consecuencias, daños colaterales a la salud humana y animal. No se nos olvide que Monsanto fue multada por publicidad engañosa en su principal herbicida, el Roundup Ready, que establecía en sus etiquetas que era biodegradable y no tóxico para la salud humana y animal. Esto se demostró como una información falsa y fue multado y obligado a retirar esa información falsa de las etiquetas del Roundup Ready. No se nos olvide también que Monsanto fue multado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sobornar a más de 100 funcionarios del gobierno indonesio para permitir y autorizar la siembra comercial de semillas transgénicas. Y así podemos establecer un historial de mentiras, un historial de comportamiento antiético de Monsanto, por lo cual no tiene ninguna autoridad para descalificar a un juez mexicano por supuesto comportamiento antiético. Y si nos vamos exactamente a las mentiras, una de las dos mentiras que ha esgrimido Monsanto respecto a las virtudes de las semillas transgénicas, me voy a referir a dos mentiras que ha propalado en México de manera sistémica, con utilización de decenas de millones de dólares en publicidad, y que esas mentiras han sido asumidas por el secretario de Agricultura, Enrique Martínez Martínez, por el director de la COFEPRIS, Miquel Arreola, por Agrobio, por muchos voceros de las empresas de biotecnología. Y las dos mentiras a las que me quiero referir en esta ocasión son: una, el maíz transgénico supera los rendimientos del maíz híbrido y los maíces nativos. Segunda mentira, que el maíz transgénico reduce la utilización de agroquímicos y contribuye al medio ambiente. Es una mentira tan reiterada y tan repetida que es el momento de decirles cuán falsos son sus argumentos. Y en primer lugar les quiero mostrar a ustedes cómo en un reporte reciente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de febrero 20, es una investigación que hace el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, después de 15 años de siembra de maíz transgénico en Estados Unidos, la propia autoridad agrícola de los Estados Unidos establece lo siguiente. Después de 15 años del uso comercial de semillas transgénicas, las semillas genéticamente modificadas no han mostrado un incremento en los rendimientos potenciales de las variedades. De hecho, los rendimientos de las semillas tolerantes a herbicidas y tolerantes a insectos pueden ser ocasionalmente menores en sus rendimientos que las variedades convencionales. Es una afirmación de un reporte de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos después de 15 años de la siembra de maíz transgénico. Por otro lado, respecto a la disminución del uso de insecticidas, ellos argumentan que el maíz resistente a las plagas, principalmente al gusano barrenador, el maíz BT, elimina el uso de insecticidas. ¿Y cuál es la evidencia según este reporte de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos? Que la disminución del uso de insecticidas en 10 años de 2001 a 2009, usando semillas genéticamente modificadas, especialmente resistentes a insecticidas, las semillas llamadas BT, Bacillus thuringiensis, redujeron el uso de insecticidas en 10 años en solamente 9%. Sin embargo, los cultivos de maíz con uso de semillas convencionales redujeron el uso de insecticidas en más de 15% en esa misma proporción. Y establecen aquí la gráfica de reducción, como en un principio las semillas, los cultivos convencionales utilizaban más insecticida que los cultivos con semillas transgénicas. Al paso del tiempo, había una disminución en el uso de insecticidas, pero menos que proporcional que el uso de insecticidas en los cultivos con semillas convencionales. Por otro lado, y ese es el dato más fuerte al respecto, es que el uso de herbicidas con semillas transgénicas se ha incrementado de 2001 a 2010 en 33%. Los cultivos de maíz transgénico han pasado de utilizar en el 2001 un promedio de 1.7 kilogramos de herbicida a más de 2.25 kilogramos de herbicida Roundup Ready por hectárea. En ese mismo periodo, los cultivos con semillas de maíz convencionales no incrementaron el uso de herbicidas. Son entonces elementos desde la propia autoridad estadounidense. Por otro lado, hay estudios de las universidades estadounidenses que corroboran lo mismo. Hay un estudio de la Universidad de Wisconsin, Madison, que después de analizar 17 años de estudios de comparación entre semillas convencionales de maíz y semillas transgénicas de maíz, claramente establece en ese estudio lo mismo, que el principal valor de las semillas transgénicas es que reduce las pérdidas, pero no aumenta rendimientos. Es un estudio que compara más de 500 semillas de maíz entre convencionales y genéticamente modificadas. Es algo muy claro que lo pueden disponer las autoridades mexicanas, si así lo quisieran, para confirmar la mentira, el engaño que pretende establecer Monsanto y que el gobierno asume como verdad para defender a Monsanto en su pretensión de la siembra comercial. Ese estudio de la Universidad de Wisconsin dice, después de analizar durante 17 años el impacto de varias semillas transgénicas a nivel de rendimientos y riesgos de la producción comparado con las semillas convencionales, este análisis confirma el entendimiento general que el mayor beneficio de las semillas genéticas no proviene del incremento de los rendimientos en promedio o en años buenos, sino en la reducción de pérdidas en los años malos. Y es una información disponible, pero el gobierno no asume su responsabilidad de hacer sus propias investigaciones y análisis y determinar lo que en beneficio del interés público, en beneficio del cumplimiento de la ley, y como señalaba el padre Miguel Concha, en respeto de las obligaciones de las convenciones internacionales y particularmente en lo que se refiere al principio de precaución de la Convención de Diversidad Biológica, debe asumir el gobierno. Entonces, esto es algo que está a la vista. A nivel de Estados Unidos, también este estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos establece que con el uso continuo de semillas transgénicas se han descubierto 14 especies de malezas que se han transformado en tolerantes al maíz BT. 14 diferentes especies y biotipos que ya no son combatidas por el BT incorporado en la semilla transgénica. ¿Esto en qué se ha traducido? En un incremento del uso del herbicida para tratar de combatir esas malezas resistentes, lo cual explica por qué en estos años se ha incrementado en 33% el uso de herbicidas, de agroquímicos, pero también que ha generado que, como ya no es posible el combate de esas supermalezas resistentes al maíz BT, los agricultores se vean obligados a la remoción mecánica de esas malezas. Esa remoción mecánica incrementa los costos de producción. Por lo cual, en Estados Unidos se está viviendo una reversión del uso de semillas transgénicas a favor del uso de semillas convencionales. Entonces, estamos teniendo lo que se había previsto por los investigadores, los científicos, que el uso de semillas transgénicas resistentes a insectos y el uso de semillas transgénicas resistentes al herbicida de amplio espectro a base de glifosato, que es el Roundup Ready, iban a generar una resistencia de malezas y de insectos. Y hoy que vemos informaciones de que hay un crecimiento ya del uso de insecticidas para combatir a los insectos resistentes al BT y un crecimiento del uso de más herbicidas o remoción mecánica para el combate de la supermaleza. Y esto es un asunto que va a ir creciendo ciclo por ciclo, año por año. Entonces, bueno, ahí tenemos un resultado con base de Estados Unidos. Pero por otro lado, si nosotros recurrimos a nuestra propia información estadística, nos damos cuenta que los productores de maíz de Sinaloa en México tienen una producción promedio con semillas convencionales igual o superior al rendimiento promedio de los agricultores maiceros de Estados Unidos con uso de semilla transgénica. Tenemos aquí una serie de 10 años y vemos que sin semillas transgénicas los agricultores sinaloenses son más productivos que los productores de Estados Unidos con semillas transgénicas. Son datos oficiales del CIAP, de Zagarpa, contra datos oficiales del USDA, de Estados Unidos. Y tenemos años en donde los rendimientos de maíz del estado de Sinaloa son superiores al promedio nacional de rendimientos de maíz transgénico en Estados Unidos. Pero por otro lado, hablando solamente en términos económicos, la siembra de maíz transgénico en México haría que México perdiera la ventaja competitiva de ser el país número uno en producción de maíz blanco en el mundo. La contaminación del maíz transgénico al maíz blanco haría que el maíz blanco se homologara a maíz amarillo, maíz para uso forrajero industrial. Que esa ventaja competitiva la perdiéramos irremediablemente. Hoy el maíz blanco a nivel mundial tiene un sobreprecio. Un sobreprecio que oscila en un promedio de $40 por tonelada a favor del maíz blanco. En los mercados mundiales el maíz blanco se paga $40 por encima del maíz OGM. Con la siembra de maíz transgénico y la contaminación que traería, México perdería esa ventaja competitiva inigualable y la perdería para siempre. Además de la contaminación de la diversidad, haría perder a los agricultores mexicanos 10 mil millones de pesos año por año. Entonces, hay muchos otros factores que están en el debate y que confirman que Monsanto miente, miente a sabiendas, miente reiteradamente, y para sus mentiras utiliza millones de dólares de propagandas, utiliza a Agrobio, utiliza algunos científicos con intereses involucrados en la industria y sin autoridad moral. Y para terminar esta parte, me quiero referir a cómo el doctor Saruca, el presidente de la Comisión Nacional de Bioseguridad y uno de los científicos más renombrados de este país a nivel mundial, establece claramente que el maíz transgénico, dice, en ocasiones previas he mencionado que el problema fundamental acerca de la expansión de siembras comerciales de los actuales materiales transgénicos de maíz es que ninguno de ellos resuelve, y ya no digamos la necesidad de producción del más de 85% de las zonas maiceras, la mayor parte del temporal del país, sino que ni siquiera de las zonas de riego, que es el único sitio donde esas variedades transgénicas podrían prosperar. No hay mayores rendimientos y los ahorros en el costo de los insumos son muy variables. Tenemos todas las evidencias y con esto confirmamos que Monsanto miente una y otra vez a sabiendas de que los hechos y la verdad no están con ellos. Y por esa razón nosotros queremos hacer un extrañamiento al gobierno de Enrique Peña Nieto y al secretario de Agricultura Martínez y Martínez y al secretario del Medio Ambiente Guerra, porque de manera activa han asumido la defensa de Monsanto frente a la acción colectiva que hemos interpuesto la sociedad civil de este país contra la siembra comercial de maíz transgénico. A la fecha, las secretarías encargadas de velar por nuestra bioseguridad lo que han hecho es interponer diversos recursos. Zagarpa ha presentado contra la suspensión de la siembra de transgénicos 2 amparos, 2 quejas y 1 apelación, mientras que la Semarnat interpuso 1 apelación, 1 disconformidad y 1 revocación. Asimismo, ambas dependencias federales solicitaron al juzgado federal que desechara la demanda, con la que suman 10 impugnaciones gubernamentales en favor de la industria privada extranjera y transgénica. Eso es inaceptable y le decimos al presidente Peña Nieto y al secretario Martínez y al secretario Guerra que dejen de estar defendiendo a Monsanto, cumplan la ley, defiendan el interés público y el interés de la sociedad de este país. Gracias.